En Tamaimo vamos a estar hoy conversando dentro de la serie de Un Tiempo de un País con María Hernández Ojeda. Nacida en Gran Canaria en 1971, doctora en Filología por la Universidad Estatal de Florida, después de obtener la licenciatura en Filología Inglesa en la Complutense de Madrid, investigadora de literatura canaria y transatlántica. Desde hace 10 años, María Hernández Ojeda es profesora titular de literatura contemporánea en el Hunter College de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Es autora de varios libros de investigaciones que tienen que ver, entre otros autores canarios, con Nibaria Tejera, autora de la edición de un estudio sobre unas jornadas que hubo precisamente en Nueva York, Canarias, Cuba y Francia, los exilios literarios de Nibaria Tejera, también de autora del libro Las Islas de Nibaria Tejera, un archipiélago transatlántico, y además está investigando a otra autora de origen canario, también transatlántica, que se fue a otro país latinoamericano, Juana Fernández Ferraz. De estos asuntos vamos a hablar también, de las relaciones de Canarias con América, porque además María Hernández Ojeda es, junto con el profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Germán Santana, la fundadora del Centro de Estudios Canarias América en el Hunter College de Nueva York, el primer centro de estudios sobre Canarias que se crea en esta ciudad norteamericana. Así es que vamos a darle ya la bienvenida a Tamaimo. María, buenas tardes, o un saludo. Estamos, como estamos en diferencias horarias y estás en Nueva York, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme, Juan, a ti y al equipo de Tamaimo. Un placer. Bueno, nos gustaría empezar hablando de ese Centro de Estudios Canarias Américas que, según se define en su propia web, nació con la intención de investigar las relaciones canarias en el Atlántico, con África y con América, desde la mirada discursiva de la colonialidad del poder. Una clara declaración de intenciones, según vemos, pero ¿qué quieren decir exactamente ustedes cuando quieren hacer los estudios con ese enfoque de la mirada discursiva de la colonialidad del poder? Bueno, sí. Bueno, cuando Germán, el profesor Germán Santana Pérez y yo decidimos crear el centro, pues acordamos que la perspectiva de trabajo iba a ir más allá del estudio histórico, cultural y literario tradicional. O sea, nos preocupaba el rol de las islas, el papel de las islas, la importancia que las Islas Canarias han tenido en el contexto atlántico, la centralidad de Canarias, y bueno, buscábamos que se desplazara la centralidad del análisis crítico a Canarias, a los espacios insulares en general, ¿no? Es algo que propone una colega nuestra, Benita San Pedro, que es afincada aquí en Nueva York. Entonces, aplicamos la mirada discursiva de la colonialidad del poder porque nos interesa cuestionar las estructuras de dominación, ¿no?, que se han establecido a raíz de la colonización. Buscamos, y lo que queríamos es crear un espacio de reflexión y pensamiento crítico, ¿no? Y siguiendo con este asunto y con ese enfoque, me gustaría conocer su opinión sobre la colonialidad como categoría cultural, que se está analizando ya desde hace años en muchas universidades latinoamericanas, sobre todo a partir de este siglo XXI, un movimiento de sociólogos, filósofos, profesores, que la gente puede encontrar, incluso poniendo colonialidad y estudios de colonialidad en Wikipedia y en Internet, se da en Latinoamérica, y se analiza la relación modernidad-colonialidad. Se dice que la colonialidad comienza cuando el colonialismo ha terminado. ¿Cómo cree que hemos de situar a Canarias en ese debate? Bueno, como dices, pues este grupo de pensadores de los años 90, ¿no? Aníbal Quijano, Arturo Escobar, Walter Mignolo o Enrique Dussel, que son algunos de ellos, se formó este grupo y generaron un proyecto para resemantizar, digamos, la realidad latinoamericana, para cuestionar o dar un espacio crítico diferente a la realidad latinoamericana. Entonces trabajaron diferentes categorías de análisis, y una de ellas fue la teoría poscolonial, que ya se había estudiado en otros grupos como los estudios subalternos, ¿no? Pero fue la primera vez que se aplicaba este tipo de teoría a Latinoamérica. Entonces lo que ellos proponen es eso, que la modernidad comienza con la conquista de América y con el control del Atlántico. Entonces, esta conquista de sociedades en el siglo XV es lo que va a producir un nuevo orden mundial. Y entonces, los recursos del mundo, como dice Aníbal Quijano en varios de sus ensayos, los recursos mundiales se van a concentrar de manera violenta para beneficio de unos pocos, ¿no? Que son las clases dominantes europeas. Entonces, esto no ha cambiado, esta dinámica sigue hoy en día, esta concentración de recursos sigue beneficiando a unos pocos, que son los europeos y descendientes de europeos. Entonces, este colonialismo eurocéntrico es pues la dominación política, social y cultural, ¿no? Que, claro, como dices tú, la diferencia entre colonialismo y colonialidad es que el colonialismo es la conquista en sí, el proceso de la conquista, la ocupación violenta de la tierra, mientras que la colonialidad es digamos, la herencia, la experiencia del colonialismo, que es mucho más peligrosa porque esta colonialidad perdura, ¿no? Y no es oficial, digamos, no es oficial, ya no está la bandera de la metrópolis, ¿no? Ya no está, pero sigue Exacto. existiendo esa dominación de alguna forma. ¿Cabría insertar Claro. los estudios canarios en esos estudios culturales, Pues en esos planteamientos? yo creo, yo estoy, vamos, lo que planteamos nosotros es que sí. Yo pienso que, como dicen esto, una de las categorías o uno de los espacios que han sido, que todavía perduran en la colonialidad del poder y del saber, no es ya solo desde un punto de vista político, económico, es también la imaginación, ¿no? O digamos, la autoestima de un pueblo. Entonces, yo creo que en el caso latinoamericano y en el caso canario, la experiencia de la colonialidad continúa, como podemos ver, por ejemplo, en nuestra percepción del lenguaje, en nuestro complejo de conciencia lingüística que tenemos muchas veces, porque pensamos que la forma de hablar nuestra, por ejemplo, es inferior a la y que nos han impuesto a la de la metrópolis, que realmente no es una metrópolis, ¿no? Sino no hay metrópolis ni periferia ya. En mi opinión, eso es lo que hay que romper, esa idea de que somos periferia, que Y no lo somos realmente. quieren romper eso en el Centro de Estudios Canarias América. Se plantean también tener estos aspectos en cuenta de los que estamos hablando. Sí, yo creo, este es un centro académico en el que básicamente estamos haciendo estudios de todo tipo, interdisciplinar, ¿no? Entonces, de hecho, tuvimos el primer congreso el semestre, en abril pasado, en el que usted participó, Sí, tuve la oportunidad, Miguel. y yo creo que fue un ejemplo de lo que queremos hacer, ¿no? Diferentes estudiosos de diferentes partes del mundo vinieron y hablaron, enlazaron la historia de Canarias, la literatura de Canarias, pero de esta perspectiva crítica, ¿no? Luego Relacionada con la hablamos un colonia del poco también poder. de ese congreso más tarde, pero quería saber su opinión por lo menos. Canarias, entonces habría que situarla, si se le puede situar, encasillar en un país del norte, un país del sur, desarrollado, subdesarrollado, europeo, latino. Bueno, puede ser todo o ninguno, ¿no? Los conceptos de desarrollo y subdesarrollo son realmente entidades creadas, o sea, son creados, ¿no? Sea, que hay que cuestionar esos Por el conceptos Fondo en sí mismos, Monetario claro. Internacional, Banco Mundial. Entonces, claro, según las Naciones Unidas, nosotros tenemos un nivel de desarrollo muy avanzado, ¿no? Pero un desarrollo humano, ¿no? Pero en términos de educación, sanidad y renta y tal. Sin embargo, cuando vemos las cifras de paro, las cifras de pobreza que hay en las islas, pues esto se tambalea, ¿no? Entonces, a mí me interesa mucho también el tema de la geografía. Bueno, lo de africano, latino, europeo, creo que indudablemente Canarias por su historia es todo, ¿no? Y siempre le hemos dado la espalda a África, pero somos todos. Entonces, lo que me interesa a mí es, hace poco fui a Chicago, dimos una charla en la que hablé de estas geografías, la geografía canaria, ¿no? Entonces lo que me parece interesante es que Canarias forma parte de España, pero no caben en el mapa de España. Entonces, yo creo que la representación cartográfica de Canarias, que tú sabes que en el telediario siempre sale por un lado o por otro, al lado de Gibraltar o por ahí, realmente es una metáfora epistemológica de la historia del archipiélago. Es decir, es la mirada que la metrópolis, o lo que es tiene de la periferia o lo que ellos construyen como periferia, Lo que pasa ¿no? es que no sé, lo digo entre interrogantes, eso de Sí. Canarias es todo, como acaba de decir, también lleva el peligro de que se quiera decir que no es nada cuando se usa, por ejemplo, de forma frívola muchas veces la palabra cosmopolita, ¿no? Es que aquí somos todos, no sé qué, y entonces significa, parece que no tuviera identidad, porque en todos los países del mundo caminan gente de distintas culturas también y distintas influencias, aunque geográficamente nosotros estemos muy en medio de tres continentes. No, pero por supuesto, es que precisamente esa es la, yo creo que es lo rico de Canarias, que es, que, y que es parte de nuestra identidad. Nosotros vamos, yo creo que la esencia, aunque no quiero esencializar, pero la esencia de Canarias es híbrida, ¿no? Y yo creo que lo interesante, lo importante de nosotros, hablabas antes de que si, de que si podemos, si debemos hacer unos estudios canarios aquí en el centro y tal, yo creo que es necesario reconstruir la historia que ha sido invisibilizada, ¿no? La realidad canaria ha sido invisibilizada y tenemos que reconstruir todo lo que no se ha dicho y todo lo que no se ha escrito, ¿no? De Canarias. Y esto tiene que ver con nuestras relaciones pues en Europa, Habría que en hacer África, un en revisionismo, Latinoamérica, ¿no? pero para bien, ¿no? Frente al revisionismo historiográfico que No, hay a pero nivel es español. que, claro, Porque al punto de sí, que es. tenemos, hay una bandera autonómica oficial que tiene unos perros como si el nombre Canarias viniera de Canes y eso está superado, ¿no? Pero sin embargo, Sí. a nivel autonómico se ponen los perros, ¿no? A esos Exacto, el niveles de canis, ¿no? disparates No. estamos, Bueno, ¿no? yo creo que ya se, yo creo que se está haciendo trabajo, se están haciendo trabajos muy importantes en Canarias y esto y fuera, ¿no? Entonces, yo creo que es necesario seguir y tener incluso a más investigadores cuyo foco de trabajo sea Canarias, ¿no? Investigadores que generen conocimiento y que porque este conocimiento se va a multiplicar, ¿no? Y es una forma de expander y de ser expansivo, ¿no? Para que haya más gente cada vez especializada en los temas de los estudios canarios, porque creo que es indispensable. También ahí en Nueva York, antes de que se creara este centro, que se acaba de crear, digamos, en marzo de 2008, un grupo de académicos, escritores y artistas se reunía para analizar la obra de la escritora cubano-canaria Nibaria Tejera, que hacíamos alusión a ese libro, Canarias, Cuba y Francia, los exilios literarios de Nibaria Tejera, que se editó ahí el resumen de las ponencias. Es quizás la autora del Barranco una referencia importante de esos escritores y escritoras transatlánticos que ustedes quieren investigar en ese centro de estudios Canarias América. Pues sí, yo creo que representa el caso de Nibaria pues es común en muchos en muchos sentidos, ¿no? Por un lado, Nibaria representa, como muchos otros textos canarios, la historia de Canarias y la literatura de Canarias que queda excluida. Es decir, su libro, por ejemplo, El Barranco, es un texto clásico de literatura contemporánea de la Guerra Civil Española y, sin embargo, es desconocido. En Canarias se conoce, ¿no? Pero en el resto de la literatura, cuando hacemos, cuando estudiamos, pues, como por ejemplo en mi caso, filología, y no hay ningún solo texto de literatura canaria, incluso cuando hay cursos especializados de la Guerra Civil y no aparece El Barranco, este es un ejemplo de cómo la historia de Canarias y la literatura de Canarias queda excluida, ¿no? Necesitamos, como decíamos antes, los estudios de Canarias para cuestionar el canon y poder cuestionar este tipo de esencialismo, ¿no? El caso de Nibaria Tejera, pues eso, es un. Nibaria se caracteriza por su hibridez, hibridez en todos los sentidos, Que hibridez vive esos geográfica. tres exilios, ¿no? Deja la Canaria franquista, deja la Cuba de Castro, acaba viviendo en París. ¿En su lenguaje está presente el habla canaria más allá del barranco, en obras posteriores? Bueno, yo te diría que sí, indudablemente El Barranco es la novela canaria por excelencia, ¿no? El resto de las novelas tienen lugar y temática fuera de Canarias. Sin embargo, como nosotros, como los canarios, siempre estamos conectados, ¿no? Pues la literatura del cruce canario-americano pues es así, ¿no? Es una literatura que no encaja por completo ni en ningún canon, en el canon español, en el canon latinoamericano, y esto es realmente lo que hace pues la realidad canaria tan compleja, ¿no? Por ejemplo, Nibaria se fue, ¿no? pues igual que una gran parte de los canarios, no están canarias. ¿Por qué? Pues por las circunstancias históricas del país, una gran parte del que país se tuvo que vuelven a salir, repetir hoy pero día, que siguen se... siendo canarios, como por ejemplo los canarios de Luisiana, los canarios de Texas, ¿no? Entonces, a mí lo que me parece interesante de la pregunta es que Canarias no acaba en Canarias, es decir, precisamente por la situación histórica nuestra de las islas, Canarias está repartida por el mundo, ¿no? Y por eso tenemos, los canarios tenemos una mirada, creo yo, compleja, distinta, y precisamente hay que recuperar ese capital cultural, ese conocimiento que está dentro de las islas y también el conocimiento que se ha ido por culpa de este peso Hombre, colonial, ¿no? un ejemplo está Maimos, la Sí, aportación o dime. página web, que son tres canarios que están fuera, los que la fundan, estando en Bruselas y estando en Madrid, Sí. y da Maimos se convierte en una especie de, ¿no?, de referencia cultural y de análisis político y social de Canarias, ¿no? De tres canarios que Exacto. Yo viven es fuera. que creo que precisamente eso es fundamental, ¿no? Que haya un diálogo fluido entre los canarios de dentro y fuera, porque Canarias no se queda ahí geográficamente en Canarias. Canarias no se acaba en Canarias, ¿no? Canarias está, pues eso, en Bruselas, en Venezuela. Y para mí lo interesante es esto, ¿no? En el caso de Nibaria, pues sí se fue, Nibaria nació en Cuba y tal, pero la mirada híbrida y el conocimiento, ¿no? Es lo que hay que destacar. Es decir, Canarias no se limita a lo geográfico, ¿no? Ya. ¿Y crees que estando en Nueva York puedes tener más libertad como profesora que si estuvieras en una universidad española donde quizás predomine esa visión eurocéntrica, teniendo en cuenta ese planteamiento que quieren ustedes cuestionar la colonialidad del poder? Bueno, no necesariamente, no creo. Yo creo que no es, como decimos, el lugar de enunciación no es lo principal. Es decir, no es importante el lugar donde esté, sino el de dónde, sino que hay un pensamiento crítico. Yo creo en Canarias hay críticos y profesores canarios que cuestionan y que critican desde hace muchísimos años, ¿no? Y por ejemplo, la gente que vino aquí, los profesores que vinieron aquí, José Farrugia, los hermanos Santana Pérez, ¿no? Domingo Gary, y muchos estudiosos más que cuestionan esa visión eurocéntrica que nos intentan imponer. De todas maneras, es un tema complicado y yo no puedo hablar en nombre de los críticos que estén dentro ni fuera, ¿no? Lo que sí, obviamente, depende también de los recursos, ¿no? Si hay acceso a bibliotecas digitalizadas o préstamos interbibliotecarios y tal, pero yo no creo que estar en un sitio específico te dé más libertad. Es una cuestión de posición, ¿no? Política más, Por ir o crítica, crítica. a otro asunto, muchas veces, incluso en los libros de texto de nuestros colegios, cuando se habla de los canarios en América, se destaca que participaron en la colonización, en la fundación de ciudades americanas. Sin embargo, María Hernández ha estudiado casos muy diferentes. Por ejemplo, los hermanos Fernández Ferrás, que procedían de La Palma, que tuvieron una gran influencia en movimientos de renovación pedagógica en Costa Rica. Sí, son fascinantes. Esta familia es increíble. Ya a los hermanos se les ha estudiado, ¿no? Hay críticos canarios como Ledesma Reyes, Manuel Ledesma Reyes o Olegario Negrín Fajardo, entre muchos otros, que ya han estudiado a los hermanos, sobre todo a Valeriano y a Juan, que fueron defensores de la institución libre de enseñanza y que, bueno, crearon un modelo educativo progresista en Costa Rica. Secularizaron la educación, fueron increíbles, ¿no? En 20 años ellos defendieron valores democráticos mediante esta reforma educativa, ¿no? Y claro, yo por ejemplo cuando fui la última vez a Costa Rica, en la Biblioteca Nacional hay un póster enorme de Valeriano Fernández Ferrás porque fue uno de sus directores y una figura muy influyente, ¿no? Estamos hablando Es de gente de finales del 19 y principios del 20, ¿no? Por ubicarlos Exacto, a la... exactamente. Ellos se fueron a partir de los años de los 1870, fueron para allá y bueno, se quedaron allí definitivamente. Y entre esos hermanos, muchos ya investigados, como dice, pero usted ha investigado la novela El espíritu del río, de la escritora Juana Fernández Ferrás, un texto de 1912, de una escritora que vivió 40 años en Costa Rica y que tuvo una influencia fundamental en el pensamiento anarquista de ese país. ¿Todavía continúa usted con esos estudios, no? Aunque algún artículo ya ha sacado Sí, a nivel sí, sí. académico. Bueno, sí, continúo con estos estudios. Voy a sacar ahora con el Cabildo de La Palma una edición del Espíritu del Río. El Cabildo ha sido muy receptivo y bueno, me han ayudado, sobre todo, tengo que agradecerle a Víctor Hernández Correa, que es del Servicio de Patrimonio Histórico. Él me contactó y bueno, ha sido, estamos trabajando en ello con María Victoria Hernández también, Y que ¿no? hay que decir que se encontró con esa novela en una universidad norteamericana, que en Canarias hubiera sido Sí, imposible de sí, dar con sí, esa sí, novela, sí. ¿no? Es un caso curioso. Sí, no, me encontré, fue curioso. Y te quería comentar, con respecto a tu pregunta anterior sobre el anarquismo, que creo que es importante, que ella fue maestra en la escuela de Cartago, en Costa Rica, y tuvo entre sus alumnos a personajes importantes como Jorge Bolio, que fue vicepresidente de Costa Rica, y también a Elías Jiménez Rojas, uno de los anarquistas, uno de los primeros anarquistas costarricenses. Entonces, se considera que ella, que ese anarquismo costarricense que es pacifista, hay un crítico, que Constantino Lascaris, que piensa que Ferraz fue la probable impulsora de este anarquismo pacifista en el país, ¿no? Es muy importante. Ella fue, sin duda, tuvo una influencia grande en el pensamiento anarquista. Y Y perdona, ¿cuál era la ese es segunda? el tema de la novela, ¿no? Que habla de una comuna anarquista, ¿no? Sí, bueno, en la El novela espíritu son del 500 río. páginas y la primera parte es que engaña un poco, ¿no? Porque la primera parte son 200 páginas de un relato romántico. Entonces, si no continúas hasta el final, no llegas al verdadero mensaje, creo yo, en mi opinión, de la novela, que es una propuesta de una colonia anarquista en Brasil. Lo que ocurre, Juan, es que esto ocurrió en realidad. Es decir, a finales del 19, Giovanni Rossi, un anarquista italiano, fundó una colonia en el Paraná, en una región de Brasil que el emperador le concedió en ese momento. Y se han hecho alguna obra de teatro, novelas, Es que se han... una de sus Se tesis en ha... esta investigación es que se trata quizás de un ensayo político y que lo Exacto, envolvió como sí. novela la autora. En mi opinión, ella disfraza su mensaje en una novela, pero realmente es un ensayo de opinión. O sea, ella es una pensadora de la situación política de principios del siglo XX y finales del XIX, que como tú sabes, los países latinoamericanos se habían independizado a finales del XIX y... se propone, hay una problemática de los intelectuales y de los políticos, ¿qué pasa con Latinoamérica? Yo creo que esta es una propuesta y por eso creo que tiene tanta importancia, ¿no? Pero claro, una mujer, y sobre todo en Costa Rica, este libro fue bueno, y en Latinoamérica en general, este libro fue el cuarto libro publicado por una mujer en Costa Rica y el primero fue un libro de recetas y tal, y es el primer libro, el cuarto en Costa Rica y el primero que habla de esta manera tan osada, ¿no? Y Entonces, por lo que usted, sí, la verdad que el papel de la, por tanto, siendo mujer, para que la tomaran más en serio, ¿no? Era complicado, ¿no? Que escribiera eso en sí. formato de ensayo. Por lo que usted ha leído de tantos escritores y escritoras de Canarias que hicieron la mayor parte de su vida en América, ¿hay algunas características comunes, estando en países distintos de Latinoamérica, intentando mantener rasgos del habla canaria o más bien mezclan la identidad, el habla de esos países con el habla canaria? ¿Existe elementos comunes en los escritores atlánticos, digamos, los que han pasado el charco y se han quedado viviendo ahí? Bueno, es difícil, Juan, darte una respuesta concreta o homogeneizar este grupo. Yo, por ejemplo, en mi investigación hasta ahora he encontrado alrededor de unos 100 escritores en diferentes diccionarios Bibliográfico. biobibliográficos y manuales en los que, claro, vienen. Te voy a dar, por ejemplo, el ejemplo cubano, ¿no? En el ejemplo cubano tenemos los siglos XVII y XVIII en los que, bueno, realmente los autores pertenecen a una élite, ¿no? Los autores estos del cruce. Pero en el siglo XIX ya tenemos. Que se caracteriza además por un gran número de escritores canarios residentes en Cuba, se refleja, y esto lo dijo Paloma Jiménez Campo, una escritora, una perdón, una crítica, una estudiosa, dice, y ella comentaba que la narrativa canaria en Cuba en el siglo XIX suele reflejar los problemas de Cuba, ¿no? Los problemas del medio cubano. Y sin embargo, la poesía vuelve su mirada al archipiélago, vuelve su mirada al paisaje canario, la importancia del mar, ¿no? Entonces, en el caso de Cuba, por ejemplo, depende del género literario, pero es muy difícil pues darte una respuesta concreta debido a la gran cantidad. Lo que pasa es que no se han estudiado y estamos todos Vamos, que ese centro de estudio en esto, va ¿no? a tener mucho trabajo, ¿no? Centro de Estudio Sí. Canarias América, porque Sí, sí, sí, hay sí, muchos sí. autores que han Hay mucho pasado que al otro hacer. lado del charco. Vamos a escuchar un poco de música, María, y seguimos enseguida, ¿vale? Sí, por supuesto, Hasta claro. ahora. ¿Qué importa que lleves? ¿Qué importa que traigas? Si agua, si leche o si pan. Si agarpa no quiere mirar, si agarpa no quiere mirar. Agarpa está ausente, agarpa no está, agarpa se ha ido y no volverá. ¿Qué importan si leche o si pan? Si agarpa no quiere mirar. Inverana sin Ajmena ten harangua, su agarpa penerza. Inverana sinu sinuha, Ajmena ten harangua, su agarpa penerza, su agarpa. Seguimos en Tamaimo con María Hernández Ojeda, profesora de literatura contemporánea en el Hunter College de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Bueno, saludos de nuevo, María. Saludos. Estábamos hablando antes de... mencionamos a Aníbaria Tejera también. ¿Qué otros autores canarios causan especial impresión o son especialmente populares entre los alumnos suyos ahí de literatura en la Universidad de la Ciudad de Nueva York, en Hunter College? Bueno, te puedo dar varios ejemplos. Tomás Morales suele gustar mucho a los estudiantes, pero también en un curso que di hace un par de años sobre literatura del cruce canario-americana, ellos me comentaron en las evaluaciones que hacen al final que les gustó mucho, por ejemplo, aparte del Barranco, la novela de Mercedes Pinto, Él, o también yo a veces le doy fragmentos de El viaje de Elsa López o el poema de La maleta de Pedro Lezcano. Entonces, disfrutaron también, pues, por ejemplo, la historia del pueblo amazigh, ¿no? Y las representaciones culturales que les di y literarias que les di de ellos, como la cantata del Mensei Loco de los sabandeños, ¿no? O las endechas aborígenes. Entonces, yo creo que la literatura, no importa de dónde venga, va a conmoverles. Y cuando la temática y la estética conectan con el lector, ¿no? No hay detrás de eso algunas similitudes que tengan que ver con autores norteamericanos, anglosajones, en temas de temática o las perspectivas femeninas que usted muchas veces busca también. Sí, hay un punto en común, sí, creo yo, es el tema de la injusticia. Cuando veo estos textos que a ellos les han llamado la atención, más que por el lugar de donde son, bueno, en primer lugar conectan los estudiantes que son del Caribe, pues conectan, por ejemplo, con el tema de los guanches o del pueblo amazigh, conectan por su historia también, porque ellos conocen lo que les pasó a los taínos, ¿no? Entonces hay una especie de conexión, pero por ejemplo con la novela de Mercedes Pinto, Él. Es una historia tremenda, ¿no? De abuso y de abuso de poder. Y yo creo que es eso, la injusticia y el abuso de poder es lo que más llama la atención a los estudiantes, lo que más les motiva. En el caso del escritor más célebre canario, Benito Pérez Galdós, José Pérez Vidal escribió el libro Canarias en Galdós, publicado por el Cabildo de Gran Canaria en 1979, donde habla de influencias de familiares y profesores de origen americano que tuvo Galdós y cómo precisamente por ser canario, cuando se fue a Madrid, Galdós notaba pues que tenía un conocimiento mayor de Latinoamérica que el que tenían los españoles, ¿no? No sé si usted, pues el hecho de ser canaria también ahí, pues a lo mejor tiene más referencias y más preocupación ya respecto al mundo de Latinoamérica también, que por esa vinculación que ha habido siempre y que se ve. Sí, y bueno, de hecho, yo creo que de esto podemos hablar, además, todos los que hemos estudiado en algún momento fuera en la península, ¿no? Que por los lazos comunes con Latinoamérica, con los vínculos de Canarias con América, pues tenemos un conocimiento, pues, ¿no? Mayor. Sí, yo creo que, y esto es importantísimo, porque yo creo que Es importante reconocer la valía que tiene el conocimiento canario, ¿no? Canarias no es solo sol y playa, Canarias crea cultura y Canarias crea conocimientos y puentes de conocimiento. Estos puentes entre diferentes culturas es lo que debemos reconocer, el trabajo que se hace en Canarias, ¿no? Como estamos hablando aquí de Galdós, que tenía este conocimiento Latinoamérica, igual que podemos tenerlo tú y yo. Y yo creo que esto es un dato muy importante, ¿no? Que el conocimiento canario, que hay que valorarlo, nos tenemos que valorar nosotros mismos. Ese conocimiento que se busca también en el Centro de Estudios Canarias América, que no solo se estudian las relaciones con América, también con la Macaronesia, las Islas del Caribe y Guinea Ecuatorial, a pesar de que en algunos casos ni siquiera es común el idioma, sin embargo parece que ha habido muchas relaciones históricas y sociales por el comercio, el tráfico de esclavos, que no se han investigado lo suficiente. A mí esa impresión que me dio, por ejemplo, cuando asistí al Congreso del Centro de Estudios Canarias Américas Nueva York que ustedes hicieron. Sí, efectivamente, y bueno, este es un tema que ya ha tratado el profesor Santana Pérez anteriormente, y claro, hay muchos puntos en común y muchas diferencias, ¿no? Por ejemplo, una gran diferencia es el hecho de que varios de estos archipiélagos no estaban habitados antes de la conquista, a diferencia de Canarias. Pero yo creo que lo interesante es, y lo que conecta a estos archipiélagos es su historia colonial y poscolonial, más que su identidad nacional o soberana, ¿verdad? Entonces, esto es algo en lo que estamos interesados, en conectar todos estos relatos. Ya hay una estudiosa, Martínez San Miguel, Yolanda Martínez San Miguel, que trata este tema, y bueno, es lo que forma parte también de nuestro estudio en el centro. En ese primer congreso de abril de 2014, Domingo Garí, el profesor de la Universidad de La Laguna, presentó la ponencia Geopolítica, Nacionalismo y Dimensión Tricontinental de Canarias, donde a mí me llamó la atención que destacó que hasta ahora las universidades han estado ausentes del estudio de la geopolítica de Canarias, que lo han realizado los militares. ¿Se podría decir que también durante muchos años la universidad española se ha ignorado la dimensión tricontinental de la literatura canaria escrita tanto en las islas como en América, María? Bueno, en la Universidad Española no solo se ha ignorado la dimensión tricontinental de la literatura canaria, es que se ha ignorado la literatura canaria, punto. Ah, por completo, además, los escritores canarios en la Universidad Española quedan fuera de los programas de los cursos. Y ya no te hablo de autores menos conocidos como Nibaria Tejera, sino clásicos como Tomás Morales, ¿no? Como hablábamos antes. Entonces, hace falta investigar Canarias de muchas maneras, ¿no? Por un lado, incluso de la forma canónica, hace falta incluir a Canarias en el canon y también hace falta cuestionar los cánones y ese canon eurocentrado, ¿no? Eurocentrista, que da espaldas a África. Entonces, con respecto a la pregunta que me hace, sí, se ha ignorado por completo Por y completo. esto tiene que cambiar. En ese congreso también se habló del Anuario de Estudios Atlánticos y los Estudios Transatlánticos que se publican desde 1955. Hoy en día, con Internet se puede pues acceder a sus publicaciones desde cualquier parte del mundo. Y por lo que vimos en congreso, hay profesores en Estados Unidos que siguen esos estudios, que se interesan por Canarias, por esos coloquios canario-americanos que se siguen celebrando con el apoyo del Cabildo de Gran Canaria. Le pregunto si está pasando al revés y si en el Centro de Estudios Canarias Américas puede servir también para eso, para que lo que se estudie sobre Canarias en Estados Unidos pueda llegar a Canarias. Bueno, yo creo que sí. Como dices tú, la profesora Aida Meredith habló sobre el rol del Anuario de Estudios Atlánticos y su importancia en el surgimiento de los estudios transatlánticos, ¿no? Porque realmente el anuario es un referente importantísimo para todos los que hacemos estudios de Canarias. Lo fundó Romeo de Armas en el 55 y desde entonces pues sigue hasta hoy siendo un pilar, ¿no? Para todos. Entonces, claro, lo que esperamos es que el conocimiento que surja en este centro, de alguna manera, llegue también a Canarias, que hay un diálogo entre el pensamiento que se hace en Canarias y lo que se hace fuera de allí, ¿no? Fuera de Canarias. Sí. A este congreso también asistieron estudiantes canarios que están en Nueva York y en otras universidades norteamericanas, que preparan sus tesis sobre la historia o la identidad canaria. Y me imagino que, pues, que conocerá usted muchos casos de esos estudiantes que investigan sobre literatura e historia de Canarias. ¿Cree que al final esos estudios llegarán a las islas? ¿Se pueden quedar al final en bibliotecas o archivos de universidades norteamericanas nada más? ¿Qué habría que hacer para que lleguen a Canarias? Bueno, eso es una buena pregunta. Sí, aquí están. Yo conozco a varios estudiantes canarios que están ahora haciendo sus estudios de posgrado, como José de León y Tenezoya Martín, que están los dos en Harvard, y Pablo Guerra, que está aquí en Nueva York, en el Graduate Center, ¿no? Y habrá más, mucha más gente. Entonces, como te comentaba antes, lo ideal sería el diálogo. Y bueno, hoy lo facilita todo la digitalización, ¿no? Las bases de datos, por ejemplo, como aquí hay una base de datos que para tesis doctorales a la que uno puede acceder una vez que la tesis esté terminada. Y bueno, lo que importa sería precisamente conectar, acentuar estos puentes y usar los medios sociales, todos los recursos que facilita Internet, porque los cauces tradicionales han demostrado que son poco efectivos, ¿no? Yo creo que los puentes de conocimiento de la Canarias que está en la diáspora, digamos, ¿no? Es importante que se pongan en contacto estos puentes conjuntamente y que nos enriquezcamos todos, los que estamos fuera y los que estamos y los que están dentro de Canarias, ¿verdad? Ocurrir... Todo porque, como te comentaba antes, Juan, mi opinión es que todos somos Canarias. La diáspora es parte de Canarias y esa unión de toda la gente que ha tenido que irse y que sigue vinculada a Canarias, ¿no? Lo que pasa es que puede ocurrir contradicciones, ¿no? Usted encuentra en una universidad norteamericana la novela El espíritu del río, ¿no? De 1912. Y yo antes hacía alusión a un libro de Pérez Vidal sobre Pérez Galdós y que está ya descatalogado, que lo publicó en el Cabildo en el año 77 o 78, que a veces puede tener problemas usted ahí en Nueva York para, yo qué sé, para estudiar Faicán de Víctor Dorestes porque no hay libros, o los que están en Canarias y tienen que llegar a Nueva York 30 o 40 ejemplares, ¿no? Exacto, bueno, sí, es cierto. Hay un problema grave de distribución, ¿no? Aquí, por ejemplo, es muy fácil encontrar textos. Bueno, no es que sea fácil, es que gracias a los préstamos interbibliotecarios uno puede recibir textos que a lo mejor están en Hawái, ¿no? Dentro de Estados Unidos. Claro, pero textos contemporáneos es mucho más difícil porque no llegan o porque no se venden en esta parte. Eso sí es cierto que se deben generar nuevas alianzas, ¿no? Porque los cauces tradicionales fallan y para que el conocimiento fluya en múltiples direcciones tenemos que crear nuevos mecanismos de contacto, ¿no? Y de distribución. Cierto. Desde fuera de Estados Unidos. Y sí. Perdona que te comente, sí. Tengo que aludir a una cosa. El Cabildo de La Palma me ayudó, me ha enviado cajas de libros que publicaron ellos para el centro. Entonces, en el centro de Canarias estamos creando una pequeña biblioteca y otra gente también nos ha enviado libros y quiero agradecer desde aquí al Cabildo por su generosidad, porque mandaron una caja repleta de libros publicados por ellos y una manera de empezar nuestra biblioteca. Claro. Desde fuera se ve a Estados Unidos muchas veces como el paraíso neoliberal, donde todo es empresas privadas, pero usted está en una universidad pública. Usted ve a estudiantes que viven aquí desde Canarias, van desde Canarias y reciben becas norteamericanas, cuando en el Estado español están recortando y están echando fuera de la universidad a miles de estudiantes al quitarles las becas, dejando a hijos de obreros o desempleados. Parece que estamos en el mundo al revés que nos habían contado. ¿Cómo ve lo que está pasando de la educación en Canarias y en el Estado español? ¿Y cómo ve que se desconozcan muchas veces las posibilidades que puede haber en Estados Unidos en universidades públicas, ¿no? Bueno, es una pregunta difícil. Estados Unidos es un país contradictorio, ¿no? Y evidentemente es el paradigma del neoliberalismo y del capitalismo. Claro, hay espacios de producción y creación intelectual importantes, ¿no? Lo que pasa es que yo no creo que sea el modelo a seguir en España. Yo creo que la educación debe ser gratis y de calidad, y precisamente en España lo que pasa es que hay un momento de involución. Entonces es importante que la gente siga, que la gente allí en Canarias y en el Estado español siga defendiendo una enseñanza pública y una enseñanza de calidad, igual que la salud. Son dos pilares que no se pueden dejar ir para atrás, porque aquí sí es cierto lo que dice, ¿no? Que tienes estudiantes, que hay becas, pero esa beca no llega al 100% de la población. Hay mucha gente aquí que se endeuda de por vida para poder estudiar. Y las becas están muy bien, pero no llegan a todo. Entonces, Entonces, quizás el no es Hunter. ese el, no es el modelo que queremos, Juan. No es ese el modelo que se quiere El allí. Hunter College quizás es una especie de oasis también en el desierto, ¿no? Quiero decir, ¿no? Porque Bueno, no, no. Las universidades públicas. Nació como universidad para minorías, además, ¿no? Para minorías Sí, raciales y para mujeres, ¿no? sí. Pero no, sí, todo lo que es CUNY, el City University, ¿no? Todo lo que es la universidad en sí, todos los pequeños colleges, el de Brooklyn College, está, tienen la misma misión. Y bueno, la universidad pública en general, en Estados Unidos, por supuesto. Pero aún así, los estudiantes que vienen a nuestras universidades también tienen que pedir préstamos. Claro, es mucho más barato, ¿no? Que en una universidad tipo Columbia o New York University o cualquiera de estas, ¿no? Pero aún así, cuando vienes de, cuando tus padres son obreros y no tienes una beca por completa, tienes que endeudarte, ¿no? Entonces, es complejo, no es Porque fácil. la iniciativa privada en la cultura y en la educación en Estados Unidos sigue siendo muy importante, ¿no? Pues claro, pues sí, la iniciativa privada en Estados Unidos tiene mucha Es importancia mayoritaria más y que la pública, ¿no? También en la educación y en la pues cultura. sí. Bueno, la iniciativa privada es grande, ¿no? Y bueno, las entidades públicas no favorecen una educación gratuita en general. Te estoy hablando de todo el país, ¿no? Porque yo, claro, como te comentaba antes, pienso que la educación debería ser siempre gratuita y de calidad. Entonces, estamos hablando de dos modelos de sociedades muy distintas y la realidad es muy compleja, ¿no? Aquí, pues no podemos transponer el modelo estadounidense allá, no. La perspectiva de género es algo que usted tiene en cuenta en sus investigaciones, que tiene en cuenta siempre son profesoras más que profesores los que la tienen en cuenta. Por eso le quiero preguntar, ¿qué autoras canarias les parecen más interesantes y si las autoras canarias sufren una doble marginación como representantes de una literatura periférica y no tan reconocida y como mujeres? Pues claro, indudablemente, pues además de escritoras que ya te comenté que me interesan, como Mercedes Pinto o Josefina Pla, María Rosa Alonso, una pensadora fundamental también de lo que hablamos antes, el pensamiento canario, ¿no? Pensamiento crítico, pues hay escritoras contemporáneas muy interesantes como Elsa López o Cecilia Domínguez Luis. También me interesa Isabel Medina, que es una autora muy polifacética y que acaba de visitar la Feria del Libro aquí hispano en Queens, que no tuve la oportunidad de verla. Pero claro, en referencia a lo de la literatura periférica, es interesante tu pregunta, pero todo depende de la visión con que se mire. Yo pienso que no existe la literatura periférica. La literatura se hace periférica, ¿no? Son las instituciones y las estructuras dominantes las que hacen que un libro sea periférico, que sea. Y es, efectivamente, el ser mujer pues añade una doble dificultad al acceso, ¿no? De estas autoras. Sí. ¿Y qué posibilidades tendrían de difusión textos de literatura canaria traducidos al inglés de difusión hay en Estados Unidos? Pues yo creo que se recibiría muy bien. Creo que sobre todo la comunidad hispana, ¿no? Aquí la comunidad caribeña de Estados Unidos recibiría muy bien estos textos traducidos. Ahora mismo, por ejemplo, El Barranco de Nibaria Tejera, te puedo dar como ejemplo, se tradujo hace unos años en una editorial importante y ha tenido bastante recibimiento, un recibimiento muy, muy bueno. Entonces, yo creo que sería una manera interesante de conectar, ¿no? De nuevo el conocimiento canario fuera de Canarias, las traducciones. Yo creo que es algo muy positivo y sería favorable. Se nos está acabando el tiempo, María. Estamos en Tamaimo con María Hernández Ojeda, cerrando el ciclo, el primer ciclo por lo menos de entrevistas de un tiempo de un país. Mirando al futuro, ¿se analizará la literatura canaria desde visiones neurocéntricas, reconociendo todas sus influencias? Yo estoy convencida que sí. ¿Y el futuro de la literatura canaria en las universidades? ¿Perdón? No, ¿y el futuro de la literatura canaria en las universidades tendrá ese futuro de analizarla desde visión neurocéntrica? Pues yo creo que ya se comienza a hacer y pienso que sí, ¿no? Y con Iniciativas como esta, las de Tamaimos, por ejemplo, es muy importante para divulgar el conocimiento canario. Yo creo que es una manera de continuar y de seguir, sí. Y solemos preguntar al final de la entrevista siempre un poco cómo ve el futuro estando ahí en Nueva York, lleva ya 10 años habiendo formado ahí familia. El futuro de Canarias, usted que tiene una visión crítica también sobre las islas, tiene origen aldeano con tanta lucha contra los caciques, contra los aguatenientes. ¿Saldremos del caciquismo? ¿Saldremos incluso de ese complejo del colonizado que teorizaba Manuel Alemán? Mira, yo pienso que para conseguir eso tenemos, Canarias debe continuar y reconocer el conocimiento crítico y autocentrado que tenemos en Canarias. Es importante reconocer el conocimiento canario y creo que hay que ser optimista y que se puede desde esa Canarias múltiple, esa Canarias diaspórica, la Canarias de dentro, la Canarias de fuera y que se unifique y trabaje conjuntamente, ¿no? Creo que debe haber una conexión mayor entre toda Canarias, ¿no? No solo la Canarias que queda. Y yo creo que sí, que vamos a salir de este complejo que tenemos y yo veo el futuro de manera muy positiva, Juan. Sí, porque a veces levantamos fronteras, a lo mejor lo que está planteando, ¿no? Ya, y terminando ya, entre los canarios que parecen que yo me fui porque allí no se podía, porque estaba asfixiado, porque tal, y parece que los que se quedan allí no valen, o sea que no puede haber, no hay reconocimientos mutuos, ¿no? Y que sería bueno tender esos puentes, decir, yo soy crítico, quiero cambiar Canarias y desde fuera quiero hacer cosas para cambiarlas, y hay gente dentro que quiere cambiar Canarias también, que no le gusta cómo está, y que se puede hacer trabajos conjuntos, que muchas veces se levantan esas fronteras, ¿no? Que le interesa al sistema, que Exactamente, al sistema le exactamente. Yo interesa te puedo mucho, ¿no? asegurar que la gente que se va de Canarias nunca se va de Canarias. Yo me fui, pero nunca me fui. Yo sigo en Canarias y realmente no es cierto ese cliché de que el que se queda es el que no vale. Eso no tiene fundamento, ¿no? El que se queda es el que quiere trabajar por su futuro y por el futuro de Canarias y lo que hay que hacer es aprovechar el conocimiento de la gente que se queda dentro, la gente que se queda en Canarias y la gente que se va. Y establecer un puente para mejorar la situación de las islas, ¿no? Entonces creo que ahí yo creo que está el futuro, en esa conexión, ese puente de conocimiento entre todos. Pues María Hernández Ojeda, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta serie de entrevistas de un tiempo de un país para tamaimos.com. Y la verdad, además, que he tenido que hacer otras entrevistas con Isabel Medina en Tenerife, con María Elena, antropóloga en Fuerteventura, y el sonido aquí ha estado maravilloso estando María Hernández Ojeda en Nueva York, ni más ni menos, y haciendo la entrevista desde Canarias. O sea, que es posible la comunicación y la comunicación de calidad, ¿no? Exacto, el Así que, puente, lo que más te allá de hablaba la del parte puente, ¿no? técnica, El puente diría del yo. conocimiento. Pues muchísimas gracias, un abrazo fuerte. Un abrazo para todos, chao Juan, adiós.